Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma, y tu mirada es buena para quitar la bruma, y tu palabra es música que el corazón serena. Tu mano fina y larga de Belkins me enajena, como un libro de versos de una elegancia suma. La magia de tu nombre como una flor perfuma, y tu brazo es un brazo de lira o de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia, la princesa romántica en el poema inglés. Y un corazón del oro, de la melancolía. La mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humildes a tus pies. Wow. Buenas tardes, gente. Qué gusto saludarles una vez más aquí en su programa Frecuencia Eslabón. Este espacio donde las distintas culturas urbanas se fusionan y se expresan con toda libertad. ¿Qué tal, mi Juanchito, querido? Hola a toda la gente que está escuchando Frecuencia Eslabón. Un sábado más conectados al aire. Después de haberme perdido algún tiempo, ya porque tenía ahí unas tocaditas. Tenía derecho a perderse. Estaba de cumpleañero. Eso es justísimo. Estaba de cumpleañero, claro, sí, bacanísimo, claro. Ahí pasé bien, en una tocadita, justo me salió una tocada, así que mi cumpleaños lo disfruté haciendo musiquita, amiga. Lo que más te gusta. Lo que más me gusta, bacanísimo, eso fue lo más bacán, así es. Feliz cumpleaños, entonces. Gracias, atrasadito, no pasa nada, muchas gracias ahí, todos los buenos deseos, bendiciones para todos, y aquí... Eso es, y aquí empezamos ya. Arrancamos la frecuencia eslabón. Arrancamos el programa de hoy con la agenda cultural. Por supuesto. Empezamos con los jueves culturales. El cafecito de la plaza te espera todos los jueves a partir de las 14 horas con juegos populares y a las 16 horas 30 con varios artistas en la Plaza de la República en los bajos del Consejo de la Provincia. Un evento de la Dirección de Cultura del GAP de Pichincha. También, por sus 13 años de existencia, el Ensamble Nacional de Danza invita a una temporada con dos de sus obras emblemáticas, Solo cenizas hallarás y Oda a la soledad, homenaje a la rocola. El 22 y 23 de noviembre, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en el segundo piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tenemos el 1 de diciembre, las mujeres de cuero y metal te invitan a la muestra ritual urbana Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock. A partir de las 10 horas tendremos muestra fotográfica, Memorias del Continente Oscuro, exposición de emprendimientos y creaciones, pasarela extrema, body paint. También tenemos ahí mismo el concierto, las bandas de Enemigo Público, Ódica, Amnémesis, Silencio Perpetuo, Tineva, IRK. Esto es Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock. Vaya viendo, bacanísimo. Y yo continúo con la agenda cultural. 10 de noviembre, Festival del Sur en el Teatro México, no te lo pierdas, hoy, Festival del Sur en el Teatro México, vaya, en las entradas están a la venta. 30 de noviembre, Reggae Party en el Tequila Sunrise, ponte pilas. También tenemos otro evento en el Tequila Sunrise, Al Son del Pop cumple un año de aniversario, así que ponte pilas. Así que ponte pilas, ahí hay un evento, hay artistas invitados, Jean, José Loyerovi y muchos más. Tendremos también el 24 de noviembre One Love Fiesta Concierto Cultura. Esto es en la Casa Cultural o Espacio Cultural Útero. Muchas propuestas, muchas notas bien bacanas, así que no te pierdas. 1 de diciembre, Cuarteto de Nos en el Teatro Sucre. 10 de noviembre, Historia del Jazz en la CCE. Ponte pilas aquí. Amarumi, en el Café Democrático, jueves 22 de noviembre, está lanzando un videoclip. Y Allen Stage and Antenna Festival, primero de diciembre, en el Parque Ichimbía. Una agenda bastante extensa para todos los gustos, mi querido Juanchito. Para todos los gustos aquí. Así que no se lo pueden perder. Si lo publicaste en Facebook, nosotros se lo promocionamos así, facilito. Facilísimo, solamente. Facilito. Comuníquense con nosotros. Comuníquense con nosotros ahí. Los mejores placeres de la vida no están en las cosas que puedes obtener. Está en las acciones que permiten la felicidad de los otros. Vaya, bien bacanísimo esa linda frase. Linda, ¿no? Ojalá todos pudiéramos tener. ¿De quién es esa frase? Pues es una frase que cogimos del internet. Bacanísimo. Que se apega a la vida de todos los seres humanos. A la vida de todos los seres humanos. A mejorar cada día. Amiga, ¿y cuál es la pregunta triqui-traca que tenemos para este? Una pregunta súper chévere, pregunta triquitraca para hoy es, ¿cuál es la característica del arte ecuatoriano? ¿Cuál es la característica del arte ecuatoriano? Facilísimo, mi querido Juanchito. A ver, ¿cuál es la característica? O sea, yo pienso que todos, o sea, el arte ecuatoriano se enriquece de todo, ¿no? De sus raíces culturales, primordialmente. Claro. Y de ahí... De ahí nace, creo, la característica, lo esencial. Tal vez la pasión por su música. Sí, ancestral, bueno, también, ¿no? Los saludos. Saludos, buenas Chris. Buenas tardes con todos. Sí, un poco de las características. Sí, justamente también comentábamos ahí con Panchito, que está en los controles, y la Fer. Sí, somos totalmente barrocos. Y lo que tú dices, Juanchito, o sea, todas nuestras formas, raíces, nuestras formas culturales son mezcladas. Somos una población totalmente diversa en la cual se puede expresar. Entonces, claro, ese barroquismo, esa llenura de arte, sí, no es... nos permite expresarnos de miles de formas, pero cada uno con su propia esencia. Hablando desde las culturas urbanas, el hip hop mezclado con su propia esencia, ¿no? El rocker... Por supuesto, ponte ahí unas mezclas de hip hop que le hacen con el sampler de un pasillo, ponte. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Ese es ahí, o con vientos andinos. Vea, el pana guanaco nos dice ahí que va a ser... Guanaco. Y eso es enriquecedor de esta época. Los metaleros también, ¿no? Tú debes saber igual que, claro, quiénes hacen... Ahí están los Diablo Huma, están los Curare, ¿no? Está también... Bandas buenísimas. Sí, o sea, hay cosas que son características, pero también caracteriza mucho la esencia. Bueno, cada cultura, cada población tendrá su propio criterio, ¿no? Pero la esencia, de por ejemplo, dentro de las artes, y sobre todo de las artes escénicas, es el reflejo de lo que pasa en la calle, de lo que cotidianamente nosotros vemos, y a veces no nos ponemos a fijarnos, pero los compas de las artes escénicas, sobre todo, nos dan ese reflejo y nos dicen, vean, aquí hay cosas chéveres, ¿no? Oírle al Carlos Michelena en su sala... virtual de todos los días jueves ahí en el Parque del Ejido, ahí nos demuestra cómo nosotros culturalmente demostramos también, sin estar en las tablas, demostramos nuestra forma cultural, y eso es lo que le caracteriza, porque cada uno de nosotros somos un mundo distinto, y esa diversidad nos hemos apropiado, digámoslo así, para continuar. Esperemos que esto también sea un reflejo dentro de los públicos para que puedan ir a apreciar las artes, ¿no? Y cualquier tipo. Hay exposiciones, hay conciertos, hay obras de teatro, que ahora es el Festival del Sur. Pueden estar disfrutando y apreciando el arte y ver las características únicas que tenemos los ecuatorianos para demostrar. El folclore andino también, ¿no? Nuestros paisajes. Que se lo demuestra. Y no hables de en todas las artes, de la pintura, la danza, la música, en absolutamente todo. Algo que se nos olvidaba, ese arte culinario que, ya que voy a tener hambre. El arte culinario también, ¿no? Ese es el ahí está la característica, ahí está el saborcito global de la cultura. Así que echémosle ahí con fuerza y con gana, apoyando a los artistas ecuatorianos. Por supuesto, y como siempre empezamos, chicos, con buena música. Esta vez de Los Decapitados, Tiempo de Muerte. Vaya ahí. We'll be right back. oscuro que me retira a ti, sediento de sangre y de ser vampiro, funcionando mis días. Hoy anochece, ser vampiro en costa de sangre y de en la sombra se ve negra silueta que parte el tiempo de muerte. Tiempo de muerte de los decapitados. Decapitados. Sí, las voces culturales. Sí, y si ustedes le conocieran a No, cultural. No, o sea, como son panes, todos, siempre decíamos, habla así cuando canta, pero hermanitos. Pero la forma que tienen ellos de expresar su poesía, porque son poemas escrito también por los compas, que ya están por aquí, ya está por ahí la Mayita, y justo hablando de estos poemas, ya nos va a explicar ella de qué trata. Son poemas oscuros, son poemas que van desde esa pasión interna, así que le damos la bienvenida a Mayarita. ¿Cómo estamos, mi querida Maya? Dejemos de que tome el aire, que ha venido, pero corriendo. Pero Decapitados tiene una larga trayectoria, no es solamente una forma de coger y decir vamos a hacer un poquito de música entre panas, sino que se juntan las experiencias, sobre todo musicales, poéticas, y eso es lo que le hace indispensable, creo, a este legado que nos ha dejado, que nos deja Decapitados. Así que ahora sí, ya cogió el aire, ya está más tranquila. Listo. Bienvenida, Mayita, ¿cómo estamos? Muy bien, pues un tremendo gusto, ¿no? El trabajar siempre con amigos ya desde hace varios años y también con gente conocida también dentro del metal, ustedes que han hecho siempre pues un precedente. Gracias por el espacio, gracias a usted. Así es. Bueno, ahora sí conversemos un poco de la poesía que tiene ya años circulando. Maya es poetisa, escritora de varios libros, no es solamente, y está a punto de sacar el otro, así que estamos largo de con la literatura. Alguna vez te decía y te preguntaba que, bueno, mi mejor libro que me sí me he leído, y no lo has traído, lo tengo todavía en casa. ¿Dónde está? Está, ¿dónde está? No está, acá está, Sangre en las manos. Este es una de las colecciones, les recomiendo leerlo, toda la poesía de Maya, que es impresionante. Y además que no es solamente cuestión, digámoslo, particular de su familia, sino también viene por herencia paterna, materna. Puede ser, todos. ¿No? Yo creo que esas experiencias te ayudan y te permiten construir también culturalmente el mundo que tú quieres. Así que, conversemos un poquito de esto. ¿Cómo nace esta pasión por la literatura? Bienvenida. Muy amable. Claro que sí. Esto viene desde una edad muy temprana, desde los 11 años, pero en realidad no puedes escribir si no empiezas a leer. Es así de sencillo. Entonces, en el momento en el que empiezas a leer, como encuentras otros elementos y también empiezas a recrear mentalmente lo que tú estás leyendo, porque hay que tener en cuenta que lo que se lee es relativo, lo que una persona puede sentir al leer eso o ver es diferente a lo que otra persona puede interpretar o ver también, ¿no? Entonces, para eso debe uno tener un verdadero gusto por la lectura, para poder imaginar, gusto, ¿no? Por la lectura, sí, también ser muy humano, ¿no? Porque yo pienso todo el tiempo que hay que rescatar justamente lo humano que estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo valores como la lealtad, como la solidaridad, la hermandad. La unidad, son cosas, ¿no? Son esenciales, cosas. La humildad, por supuesto, en el caso de los artistas, de los músicos, de todos, ¿no? En general, entonces, a raíz de esa trinchera, pues, yo empecé a escribir desde los 11 años, publiqué mi primer libro cuando tenía 17 años. Joder, yo me gradué a los 16 años, sí, me gradué a los 16 años. Publiqué mi primer libro a los 17 años, ahora estoy en el 11º libro. Voy a publicar el 12º, que es el Círculo de Fuego, igual poesía. He hecho antologías de mujeres, también estudios sobre poetas suicidas. Y bueno, esto conjugado con el metal en todo lo que fue primero, en su primera etapa, Procesión y luego Decapitados. Margarita, una pregunta. ¿Qué es lo que quieres tú transmitir a tus lectores? ¿Cuál es tu motivación esencial en tu poesía? Mira, yo soy bastante honesta. En primer lugar, conmigo misma, ¿no? Esa honestidad que uno tiene con cada uno, el mirarte tú para dentro de ti, esa introspección personal, esa búsqueda interior, es lo que hace que algo sea auténtico. Uh-huh. Así, así de sencillo. Entonces, yo siempre fui honesta en mi obra, en todo. Fui honesta en lo que escribí, fui honesta en mi voz, fui honesta en mi forma de tocar el sintetizador. Fui siempre muy honesta, ¿no? Entonces, creo que por eso tal vez se logró hacer una especie de sello personal también, ¿no? De esto del metal y la poesía. Esa combinación, no sé si nos cuentas un poquito. Increíble, ¿no? Bacán ahí en el metal con la música. O sea, claro, ¿no? Las composiciones musicales siempre son poemas, pero ¿nos explicas ahí un poquito? Claro que sí. Mira, desde que estuve pues en Procesión militando, digámoslo de alguna manera, en el año 1994-95, en el que se grabó Lago de Dolor, después fue el Tristeza Tornasol, yo ya me lanzaba con improvisaciones poéticas. Tome en cuenta que aquel entonces en los conciertos la gente como que tenía todavía un poquito de digamos, no estaba acostumbrada, ¿no? Y bueno, pues yo cogí el micrófono y me lanzaba unos textos de David Ledesma Vázquez, ¿no? Entonces, bueno, la gente como que empezó a escuchar, ¿no? Porque así entre tema y tema como que se hacía eso. Y después, claro, también en procesión temas como Los Seres de la Nada, Tristeza Tornasol, que también es otro álbum hermosísimo con una carga poética bastante grande. En el caso ya de Decapitados, en realidad la fusión fue única, ¿no? Porque en base al texto poético y a su ritmo interior se trabajaba la música, ¿no? Y los arreglos. Entonces, bueno, se dio una combinación bellísima, ¿no? Que dio como resultado esto, y también el nombre de Decapitados, como poner un sello de identidad ecuatorianísima, porque no existe en ningún otro lugar del mundo una generación decapitada, ¿no? Aquí en Ecuador, así es, claro. Y Raúl Andrade fue quien pone el nombre de generación decapitada en su ensayo Gobelinos de Niebla. Es de quien primero los llamó los decapitados, a estos cuatro poetas, ¿no? Entonces, claro, a partir de eso se creó y se dio pues lo que es Decapitados ahora, que ha logrado ser pues un referente no solo de poesía, sino de literatura y de autenticidad y también de identidad ecuatoriana. María, okay. Cuéntanos un poquito, yo te veo a ti, bueno, los amigos oyentes no pueden verte. Bueno, los que están a través de nuestra página web, sí, y nos lo que se le transmite en Frecuencia Eslabón también. Pero tu postura, tu personalidad es súper fuerte. Sí, súper fuerte, es rockera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ve esto la gente? ¿Crees que todavía esté estigmatizado? ¿Cómo ha influido eso en esta carrera que has cogido tú de la poesía? Bastante estigmatizado. Bueno, los primeros fuimos los que sufrimos palo, ¿no? Como en todo, claro. Es así. Hasta hacer huella, alguien tiene que pagar piso, ¿no? Entonces, por eso justamente al momento que acabo de saludar con Cristian Castro, le digo y lo felicito, porque cada vez que nos vemos en realidad tenemos que agradecernos del uno al otro, y no solo el uno al otro, sino a la vida y a muchas cosas más. Nos sentaron, ¿no? Un precedente fuerte, ¿no? Y por el hecho de habernos mantenido, la vida no es una competencia, la vida es una cuestión de resistencia. De resistencia, ¿no? Claro. Qué buena. Entonces, palabra. A través de las etapas que nosotros cruzamos, hayan sido de dolor, de desengaño, de desencuentro, de desamor, ¿no? Terminamos, pues, creando y haciendo justamente de todas esas vilezas humanas, embelleciéndolas al transformarlas en una obra de arte. Convirtiéndolas en positivas. Increíble. Y en poesía. En poesía, que profundas esas palabras. ¿Podríamos escuchar un poquito de tu poesía? Claro que sí. Voy a decir un texto que es clásico y la gente se lo sabe de memoria en los conciertos, lo sigue y lo repite con su voz. Contigo mi existencia era liviana. Nunca lo imaginé, ni siquiera lo intuí. Nunca pensé que tras tu sonrisa de madre selva se acercaría el fin. Juntas solíamos saltar la cuerda de los días, sin enredar nuestros pies desnudos, reír a carcajadas de la vida y correr exhaustas por los azules campos, temblando de gozo. Contigo, cada partícula, cada cosa, adquirían magia, y el mundo era una atmósfera brillante. Entre tus brazos, mi existencia era liviana, era pura. Nunca imaginé alegría que tus dedos de hada se mancharían de sangre. Nunca imaginé alegría que un día te volarías la tapa de los sesos. Mayari Granda, Metal y Poesía, larga vida. Wow. Es hermoso, ¿no? Palabras sentidas, palabras llenas de amor, diría yo, de sufrimiento, bien sentidas en el corazón. Cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo tienes este proyecto encaminado? ¿Literario, musical? Sí, literario. ¿Literario? Literario, pues desde los 16 años de edad, desde los 17, 1995, en el que se publicó mi primer libro. O sea, tú dijiste, yo quiero hacer esto, yo... Palabras con el eje roto. No, bueno, yo fui una devota del rock años atrás, ¿no? Yo escuchaba rock clásico cuando estaba en mi temprana adolescencia. Sweet 16, como dice Billy Idol. Escuchaba rock clásico, ¿no? Porque también tuve la oportunidad también de caminar con gente de la época que estaba haciendo música, ¿no? Con Domingo Negro específicamente, Arcos y Flechas, Gloria Arcos, Jaime Guevara, muchas personas, ¿no? Entonces, del 95 empezó mi carrera literaria como tal, con el libro Palabras con el Eje Roto, y allí también ya... mi inclusión en la banda Procesión, ¿no? Uh-huh. Después en el 98, Noctívago, en el 2005, fundo la colección Decapitados. Solamente poesía ecuatoriana, 100%. Antologías de mujeres ecuatorianas en la poesía, antologías de poetas suicidas ecuatorianos, poesía de Euler Granda y otra selección de David Ledesma Vázquez, uh-huh, etcétera. Debe ser como un poco complicado, no sé si sea fácil o complicado, eso quiero que nos expliques un poquito, llegar a la gente con esto. Es bastante complicado, porque para llegar a la gente hay que creerse primero uno mismo lo que está diciendo, hay que vivirlo. Uh-huh. Alguien que no siente no lo puede transmitir, ¿no? Entonces, en primer lugar, se trata de una convicción, pero tremenda, de lo que tú haces y a dónde vas y de lo que eres. Así de sencillo. En ese momento en el que se da pues esta coyuntura, es en el que se llega a la gente, porque la gente llega a percibir pues tu estado de magnetismo, de entrega, de compromiso. No toda la gente... Lógicamente llegamos a ese estado, yo diría que muy pocas personas, pero para las que no estamos en esta onda, están en esta onda, ¿cómo haces? ¿Cómo se llega a esas personas? No, sabes que yo me siento muy querida por la gente, ¿sí? Muy, muy querida, no solamente por la gente del metal, también por el círculo de escritores, de la gente que está creando, también la gente que está moviéndose en la cuestión artística, haciendo teatro, fotografía, pintura. Entonces, es una comunión, ¿no? Yo sí, por suerte, yo agradezco el haber tenido esa estrella que me ha abierto esas puertas, ¿no? Y que me ha hecho compartir con todos, ¿sí? ¿Qué es lo que te ha facilitado un poco esto? La facilitarme música, la experiencia. No creo que solo la música, pienso que en realidad el espíritu interior, ¿no? El espíritu fuerte. Claro. No tanto fuerte, eso es lo que la gente mira de fuera. Por el contrario, yo me considero como una persona hasta cierto punto inclusive hipersensible, ¿no? Soy bastante intuitiva. Pero la gente ve una imagen, ¿no?, que la relaciona así, dice, como que poesía oscura, ¿no?, y esa onda, pero más bien que como que, por el contrario, se está pilas como que muchas cosas más, y a tener igual, pues full cuidado, ¿no?, en las relaciones, igual, yo el mismo color de en sangre, relaciones con las personas y todo, porque eso es lo único que queda, mira, uh-huh. O sea, la huella que se deja, esa es la verdadera trascendencia. Nada más importa. Si, por ejemplo, tú haces una encuesta y preguntas a las personas, ¿qué recuerdan de tal o cual persona? La gente se acuerda de las personas que en realidad aportaron, de las personas que se entregaron de corazón, ¿no? Las personas que fueron solidarias, de las que fueron hermanas, de quienes fueron leales. Chévere, amigos, estamos aquí con Mayari Granda. Bacanísimo. Y enseguida vamos con un tema musical. Sí, y bueno, yo quiero compartirles también, ya estamos con nuestro segundo invitado, y nosotros aquí en la Frecuencia Eslabón siempre tenemos diversidad, siempre tenemos aquí fusiones, y estamos, todos los géneros. Todos los géneros, y eso es lo bacán, lo enriquecedor. Exacto. Y bueno, quiero dar la bienvenida a mi amigo Andrés La Vega, representante de la escena reggae en Quito. Hola, mucho gusto. Razz Band. Saludos a toda la frecuencia de Eslabón y a todos los radioescuchas. Aquí Andrés La Veiga, de la escena reggae, representando también para compartirles la información y todo lo que quieran saber acerca del reggae. Bacanísimo, mi hermano. Justo estábamos compartiendo la agenda cultural, ¿no? Se viene tocadas reggae. No sé si nos cuentas un poquito ahí de lo que se viene, lo que se vendrá, o algo de la banda Razz, a la que tú representas y cómo. Sí, bueno, Razz, más que una banda, te comento, no es una banda como tal, es la fundación de un nombre para hacer que esta escena y este movimiento pues se mantenga activo y vigente y en la vanguardia. Entonces, por eso se creó el nombre Razz, porque no es solamente es una banda, sino que se puede llamar hasta un colectivo para hacer muchas cosas, no solamente tocar en vivo, uh-huh, interpretar canciones de otros artistas o composiciones propias de artistas, sean nacionales o internacionales, sino hacer básicamente eso, o sea, que esto siga siendo cultura, siga siendo un movimiento cultural, y no solo hacer eso, hacer eventos, hacer producciones musicales, hacer grabaciones. Entonces ya quisimos abarcar un poco más que solo ser una banda, más bien queremos es con este nombre hacer muchas cosas más para el reggae y para el Ecuador. Para la cultura, en la realidad, cultura del Ecuador, ¿no? Enriquecedor esta nota, así es. Y seguimos con Mayari y con nuestro invitado de Razz, pero ahorita vamos con un tema un musical. Un temita musical. De Decapitados, esto es Alegría. Decapitados, ponte pilas. Para Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta aquí en la Frecuencia Eslabón, aquí y con los invitados de lujos, bacanísimo, una entrevista diversa, bien bacán. Ahora vamos a conversar un poquito con nuestro amigo Andrés de Radio. Por supuesto, vamos a conversar con nuestro amigo ahí, Andrés, cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu trayectoria con tu banda? A ver, bueno, mi trayectoria ha sido con varios proyectos, con varias bandas de aquí de la escena. Uh-huh. Yo tengo ya más o menos unos 15 años, lo que se puede decir, pulsando reggae music, así uh-huh. lo decimos. Entonces, en ese trayecto, pues, he tocado con Alma Rasta, he tocado con Espiritual, he tocado con Sudakaya, he tocado con Ganja Roots actualmente, y con distintos proyectos, inclusive he tocado con artistas internacionales, haciéndoles de backing band, como Fidel Nadal, como Carlton Coffey, que es el vocalista de la banda jamaiquina Inner Circle. Bueno, harto si power, van. Harto power. Kim Farai, que son de Suecia. Basta ya, yo me acuerdo, hasta maravilla. O sea, no es cualquier cosa. Toda una trayectoria. Andresito tiene una trayectoria tucana. Claro, ahí nació el reggae en Ecuador prácticamente, porque esa fue la primera banda de reggae sonando en el país. Fue en Marrakech. Escuchaban Peter Tosh. Un montón de cosas. Qué bacán, ¿no? Entonces ahí nació, pues ya son 15 años que seguimos en esto y queremos que sean muchos más, y para eso es que hemos fundado ese nombre de RAS, para seguir haciendo movimiento, cultura y estar activos, básicamente. ¿Qué transmites con tu música? A ver, el reggae es su característica, aparte de su ritmo, que es con bases africanas y fusionado con el jazz, con el blues, con el rock también. Siempre tiene un mensaje positivo, ¿no es cierto? Hablamos de cosas positivas, hablamos de fe, hablamos de amor, hablamos sin nombres en específicos, hablamos generalmente de eso, también de la cultura rastafari, pero en resumen hablamos de unión, de respeto, de igualdad, de justicia. Creo que es una particularidad de todo lo justo estábamos conversando y es lo mismo, ¿no? Tú también igual decías, hemos perdido la humildad, hemos perdido muchas cosas, muchos valores importantes, ¿no? Qué bueno poder tratar con la música. Y con la música y esta diversidad es increíble, bacanísimo. No podemos volvernos menos humanos mientras más avance la tecnología, es una tontería. No, sí, además que, te digo, o sea, bueno, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el 24 de noviembre una fiesta, que no va a ser solo una fiesta, es una fiesta, concierto, donde vamos a dar cultura. Entonces vamos a hacer un baile de dancehall, va a haber movimiento del dancehall, vamos a tocar reggae, va a haber bandas de reggae, va a haber desfile de modas, va a haber comida, va a haber gastronomía, cosas donde lo que queremos rescatar es eso, o sea, de que haya una actividad permanente de cultura, porque como estábamos diciendo lo mismo, o sea, la tecnología nos está consumiendo. Uh-huh. Y el reggaetón, sin discriminar los géneros, yo puedo hablar reggaetón en una fiesta normal, pero los niños no pueden escuchar reggaetón, ¿me entiendes? Porque, opinión personal, ¿no? O sea, estamos invadidos. Nos estamos bloqueando, en vez de abrir las puertas de la mente, las estamos cerrando y pensamos que es el sexo y la pornografía. Entonces estamos enfocando a la gente a un algo. Así, o sea, ver algo que no es la vida, que no es real, que no podemos educarnos con eso día a día. Entonces, la misión es esa, o sea, la misión es hacer música real, música consciente. con un mensaje, para, con un mensaje que transmita algo a nivel general, ¿me entiendes? Al anciano, al niño y al mundo entero, o sea, esa es la idea, esa es la misión. Y qué bueno que haya gente como ustedes que todavía tratemos de rescatar, ¿no? Estos valores que son que esenciales en todos los seres humanos. Es triste realmente ver cómo está algún tipo de juventud, no todos, porque nosotros hemos tenido aquí muchos chicos, muchos jóvenes que tratan de rescatar muchos valores a través de la cultura, a través del arte, y eso es esencial. Pero qué chévere que ustedes, tú con tu poesía, tú con tu música, nos enfoquemos en estas cosas que son importantes, ¿no? Para nuestros chicos. Para ti, Mayari, te voy a hacer la pregunta triquitraca, que va un poco complementando a todo esto, ¿no? ¿Cuál es la característica del arte ecuatoriano? Antes de eso quería decirte que el arte es la expresión del espíritu, ¿no? Con respecto a lo que estábamos hablando hace un momento. La característica del arte ecuatoriano, en general, claro. Bueno, conozco artistas oscuros, conozco escritores académicos, escritores no académicos, pero yo pienso que sí puede ser la autenticidad. Por lo menos de todas las personas que yo he conocido, muy, muy sentida su expresión, ya sea en el teatro, en la pintura, en la fotografía o en la escritura. Y decir que los ecuatorianos tenemos enraizado eso de tener en nuestro corazón, primero nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya en nuestro corazón esa cultura identitaria de ser ecuatoriano. ¿Qué es pasión? ¿Qué es cultura, como decíamos anteriormente, gastronómica, musical, de todo? Entonces, podemos ver en todo un poco de todo, claro, ¿no es cierto? Sí. Ancestral también. Claro. Sí. Andrés, ¿cuál es la característica del arte ecuatoriano para ti? La característica del arte ecuatoriano, hablando en general. Sí, en general. Yo creo que el corazón, básicamente el corazón, porque de ahí nace, ¿no? Exacto. Es de ahí donde nace, no solo el arte ecuatoriano, sino creo que el arte en general nace de ahí, del corazón. Entonces, cualquier persona, cualquier ser que quiera o lo intente y se esfuerce por expresar arte, pues eso tiene que salir del corazón. Independientemente si eso te económicamente te sirva o no, eso no tiene nada que ver. El arte es arte y se ve haciendo arte desde que nace hasta que lo expones, hasta que lo expresas y perdura eternamente. Bacanísimo. Mayari, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, por el momento puedo encontrar mis libros a través del Facebook personal mío, que es de Violeta Mayari Granda Luna, también a través de la página de Ecator Luna, también están ahí subidos ya para la venta, están disponibles algunos títulos de los que no se han agotado todavía, porque en realidad prácticamente se han agotado todas las ediciones, quedan algunos de los que están aquí, eso se puede adquirir a través de mi página. En la Casa de la Cultura Rebelde también están libros de venta, y próximamente igual en otros lugares ya. Y nos queda un poquito de tiempo, pero quisiera que ustedes compartieran un mensaje, sobre todo a la juventud, a través de su arte, respectivamente. Bueno, sí, un mensaje, y aquí voy a recordar a un tremendo cantante y tremendo músico. Cuando le preguntaron esto a Dagon de Inquisición en una entrevista en una radio, le dijeron que cuál sería el consejo para todos los jóvenes que les gusta el metal, y lo que contestó Dagon fue: deben cultivarse mucho, deben leer mucha historia antigua, literatura, de todo. Y en realidad creo que sí, para mí, yo estoy de acuerdo con él. En realidad creo que ese cultivo personal no solamente depende de la educación formal, ¿no? Ese cultivo interior también ya responde al espíritu y a la honestidad de uno, conmigo mismo, consigo mismo, ¿no? Sí. Uh-huh. Andrés, mensaje final para la gente que te escucha y también dónde podemos contactarnos contigo. Con RAS, que es un proyecto, como te decía, para hacer eventos, para hacer shows en vivo, de reggae, fiestas, lo que sea, en la página oficial nuestra, en RAS Ecuador, en de Facebook y en Instagram. Y el mensaje para la gente, pues, si tienes un sueño, ve por él, lucha por él, esfuérzate, sacúdete y haz que tus sueños sean realidad. No, esta vida viene muy corta y trabajar o vivir para ser, para sobrevivir no es la idea, mejor es vivir para soñar y que tu día a día sea para conseguir esos sueños. Vivir para soñar, bacanísimo, mi hermano, ese es el mensaje. Y bueno, con Ganja Ruth estás de viaje, ¿no? Sí, vamos a estar, gracias a Dios, en Isla Viva Galápagos. Nos vamos a Galápagos este próximo fin de semana, tocando reggae, exponiendo nuestra música y sobre todo hablando de un tema que es muy importante, que es la no contaminación del mar con plásticos. Ya basta de plástico, ya estamos colapsados de plástico. Entonces nos llamaron a eso, esa es nuestra misión ahora, pues vamos a ir allá a ese festival a apoyar toda la iniciativa para que dejemos ya el plástico a un lado y sobre todo hagamos conciencia de que vienen generaciones futuras que necesitan también vivir. Lindazo esa propuesta, ¿no? Y mucha buena vibra para la familia Ganja Roots ahí. Chévere, un abrazo a mis hermanos de Ganja Roots. Siempre representando el buen reggae, ¿no? Mayari, queremos que nos hagas tú personalmente la invitación para el evento que se va a desarrollar el 1 de diciembre con Mujeres de Cuero y Metal. Por supuesto, claro que sí. El día 1 de diciembre tenemos el gusto de compartir escena Decapitados, Mayari Granda, Metal y Poesía. Tenemos el gran honor de compartir escena con otras bandas, con integrantes mujeres como es de Ódica, Anamnesis, muchas otras bandas, específicamente en el Parque de las Diversidades, Antigua Factory. Esto se va a dar inicio aproximadamente desde las 12 del día. Hay que recordar, hay una feria de emprendimientos desde la mañana en el que están pues todas las chicas con sus proyectos de personales, artísticos. El concierto a partir de las 12, Mujeres de Cuero y Metal, Larga Vida, 1 de diciembre, Parque de las Diversidades, Antigua Factory, lugar emblemático, desde las 12 horas. Bacanísimo, Andrés, ahí si nos haces una invitación al One Love. Sí, el día sábado 24 de noviembre vamos a hacer una fiesta, concierto y cultura One Love, así se llama el evento. Y vamos a estar presentando un show de dancehall con banda en vivo, con bailarinas en vivo. Estaremos presentando también un desfile de modas. Habrá clases de dancehall y de hip hop. Vea, bacanísimo. Desde temprano, de las 4:20 de la tarde. Todo una tarde cultural. Tarde y noche cultural. Y en la noche después del show van a estar como bandas invitadas de Feeling Air Band. Va a estar Black Mama. Va a estar The Ras Band tocando el show de reggae y dancehall, interpretando grandes éxitos de los artistas que nos gustan de todos los tiempos. Y Ganja Roots, se está cerrando el evento. Después de Galápagos viene el mundo acá a Quito pues a pulsar reggae music en esta fiesta. Bacanísimo, a romperla. Ya nos estamos despidiendo, lastimosamente. El tiempo se nos va. Pero ha sido... Cuando uno está feliz, cuando está contento, cuando está aprendiendo, claro, el tiempo vuela. Aprendiendo, ¿no? Chicos, muchas gracias por haber venido aquí a Frecuencia Eslabón. Éxito para ustedes en lo que emprendan. Un abrazo gigante para ustedes y a sus bandas también. A ¿no? ustedes, muchas gracias. Todos somos parte de este eslabón. Bacanísimo. Y nos vamos con música. Nos vamos con música acá de Los Panas, familia Ganja Roots. El último tema, Ojos de Colores. Va, suena. Nos vemos la próxima semana. No se pierdan Frecuencia de Eslabón. luna llena de este amor tan lindo como las ballenas. Vámonos muy lejos donde no existan condenas. Vamos a paradero a caminar por la arena. Ven, baila conmigo, ven, sonríeme así. Ojos de colores, tú me quitas las penas. Todo lo que quiero es entregarte mi amor. Yo solo quiero vivir allí, en el brillo de tu. Yo sé que puedes venir aquí y salvarme ahora mismo. Le pido a ella que bendiga cada situación difícil en tu vida, que siempre encuentre la salida. Quiero verte siempre en la cima, no hundida, no. Déjame llevarte donde no puedan encontrarnos. Si alguien puede interrumpir este amor tan grande, que de mi pecho se quiere salir. Todo lo que quiero es entregarte mi amor. Yo solo quiero vivir allí, en el brillo de tus ojos. Siempre de la mano caminar junto a ti. Yo sé que puedes venir aquí y salvarme ahora mismo. Dame de tu amor por siempre, cosita bella. Déjame besarte bajo las estrellas. Siempre fue testigo la hermosa luna llena de amor tan lindo como las ballenas. Vámonos muy lejos donde no existan condenas. Vamos a paradero a caminar por la arena. Ven, baila conmigo, ven, sonríeme así. Ojos de colores, tú me quitas las penas. Todo lo que quiero es entregarte mi amor. Yo solo quiero vivir allí, en el brillo de tu. Yo sé que puedes venir aquí y salvarme ahora mismo. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.